te dejas caer. Si tus alas no te cortan los pies, todo el mundo sabe que no puedo vivir. Seguimos en esta noche ya, viste, para, ya es el invierno, Ale, estamos abrigados aunque no haga tanto frío, pero ya con el pensamiento en el invierno. Junio se ha venido con todo y el que se viene siempre a esta hora, los sábados, ya domingo, ese gran Charlie, un gran columnista de este programa, está cada vez mejor y está llegando a esta hora. Déjelo el gran pasar, no, Charlie. Pasá, loco. Bienvenido, Charlie García, artista exclusivo de la Nacional. Me sacaron de la jaula, ok. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo ha sido esta semana? Estoy bien, estoy abrigado, estamos ensayando, estoy grabando un nuevo disco, estoy escribiendo letras, estoy muy creativo, estoy muy say no more, aguante Charlie García, ok. Repasamos un poco, esta semana fue el Día del Periodista, tenés periodistas, ¿Ve con Tempomi es un periodista amigo? No lo conozco al Beco Tepomi, ¿ok? Porque él dice, yo, mi amigo Charlie, no sé quién sos, Beco Tepomi. Beco Tepomi, no existís, aguante Elio Rossi, el de los tiradores, ¿ok? O sea que estás más por el lado del periodismo deportivo que fue por el periodismo del rock. 7 de julio fue el Día del Periodismo y la verdad los he felicitado, pero no por las redes sociales, porque yo no tengo red social, yo no tengo más red, ¿ok? Se habló y siempre cada vez que sos noticia y cada vez que sale algo, todo el tiempo te están nombrando, sos trending, estás en Twitter. ¿Soy quién? Tete Custaró. ¿Qué es Tete? Ok. Como la tendencia, el tópico de tendencia en un momento determinado. ¿De qué se está hablando? ¿En un momento determinado en el mundo o en la ciudad? Yo no tengo Twitter, el único Twitty que conozco es el pollito este amarillo de Silvestre, ok. ¿Y Carrario? El Twitty Carrario cuando jugaba en Olimpo hacía lindos goles. ¿Y Twitty González? Y Twitty González... un gran músico, ok, pero no tengo Twitter porque no me interesa, hay gente, vos le estás hablando y no, sí. Ya no te mira a los ojos. Está tuiteando con otro, o sea, con vos mismo. O sea, la gente ya no se comunica con la mirada y ya no es rock and roll, tampoco se comunica con la música, ya no se comunica casi con el arte, solamente con el tiki tiki tiki tiki del aparatito este. Pero tu enojo es con Twitter, con Facebook, con internet, con las redes sociales. Yo creo que cuando dije una vez no bombardeé Barrio Norte, okay, no bombardeé Buenos Aires, Palermo, Bagdad, Seiromor, yo digo hay que bombardear las tablets. Es el momento, las tablets. Es el momento de bombardear las tablets, los Twitter y los Facebook, ¿ok? Facebook no existís, aguante el telégrafo, ¿ok? ¿Y cómo te comunicabas? Porque una vez yo recuerdo que vos no sabías tu propio teléfono porque no te llamás nunca, dijiste. Una vez me llamaron para hacer un reportaje radial de la revista Juvericia. Sí. Yo justo ese día estaba esperando un llamado de un músico muy importante. ¿De quién? De Prince. De Prince. ¿Y quién te llamó? Horacio Guaraní. Guaraní hacía notas para la revista. Horacio Guaraní hacía notas y le digo, ven, ¿quién habla? Y me dijeron, Horacio Guaraní. Le digo, ven, ¿quién es Horacio Guaraní? Porque yo dije, ¿quién es? Una cosa es el folclórico y una cosa es Rafael. Y me dice, no, te vas a hacer un reportaje. Y le digo, no, estoy esperando un llamado de Prince. Y ahí, a partir de ese momento, no tuve más teléfono, no tuve más Movicom, no tuve más Twitter y esas cosas que no me interesan. Internet un poco está bien, pero la música pasa y el arte pasa por otro lado. Y la gente, como te decía antes, ya no se mira, no se comunica, no se habla. Está, yo sé, me dicen, no, las nuevas generaciones que están todos conectados, la tecnología. No es verdad. Say no more. No está la poesía, ok. Ahora pregunta acá, nos llega el mensaje al ¿de quién? De Marcelo Fofo Gómez de Flores, quiere saber si tenés ahorros en dólares y si en caso de tenerlos los vas a pasar a pesos. Yo lo único que digo desde este sector, desde este estudio, como una medida económica que va a cambiar no solo la Argentina y el mundo, le digo a todos los que tienen patacones ahorrados que lo especifiquen. Hay que especificar los patacones y hay que especificar los LECOP, porque si no, nos vamos al carajo. Pero, ¿cómo es la situación? Vos tenés patacones. A ver, tus ahorros, tu derecho a autor, SADAIC, por ejemplo, ¿cobrás en qué? ¿En patacones, en australes, pesos, dólares? No, australes ya los vendí la semana pasada porque ya me di cuenta que no servían. Ok, un poco sí. Tarde me di cuenta. Cuando era moneda vigente tampoco muchos servían. Ok. Es verdad. Los patacones que me pagó SADAIC por un remix que hicimos con Lito de Canción para mi Muerte, los especifiqué y también especifiqué, como te decía, los LECOP. Y hablando de LECOP, de patacones, tenía patacones en las Islas Caimanes, pero como no había más lugar en los bancos de las Islas Caimanes, yo tenía mis patacones porque todos los bancos están ocupados por Mary Julie, ¿ok? Ahora, ahí me dicen que vamos a escuchar algo de música aquí, Charlie, que te quedes un ratito. ¿Se pasaron los 21? No, pero que te quedes un ratito, que te quedes un ratito. Me están echando, no les, que les empiezo a hablar de economía y los sí. Asusto, ¿ok? No, vos tenés cara de Twitter, tenés cara de Twitter. Hablando de economía, ¿qué onda Remes Lenikov? No, todavía no ando por ahí, te cae bien. Para mí, el hermano juega mejor. Vamos a la música. Vamos a la música, te quedás. Van der Kerkhoff no está bien, un oscuro que escribe los diarios. música, música. Escuchar estos temas con Charlie no es lo mismo que escucharlos sin Charlie, ¿no? Y damos vueltas en la discoteca y elegimos temas para que vos puedas sacudir. Nos divertimos en primavera y en invierno con confesores. No queremos morir, say no more. Charlie, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado del Día del Periodista. Pregúntame lo que quieras porque... De economía también, hemos hablado de economía, eso no es un tema menor. ¿De qué querés preguntar? ¿Vos querés preguntar como la rata? Pregúntame, ¿ok? No, la rata está teniendo mala leche últimamente. La rata en algún momento hablaba mucho de vos, te llevaba a sus programas, te paraba en el espejo, te hacía preguntas. ¿Cómo lo ves vos hoy al periodista, si es que lo podemos llamar la nata? Periodismo ensobrado. ¿Por qué? Es críptico. Hay que. Y al Día del Periodista, Majul. Majul, y te da gracia, porque cuando iba a lo de Susana era más divertido. ¿A lo de Susana? Iba a lo de Susana. No bailaba. Nelson. No. Igualito. ¿Se parece? Hay que hacer el juego de la copa, porque ese sí que... Pal Messi. Nelson o... Y no sé, pero Majul, Majul lo tiene. La gente no está hablando. La gente no está hablando como mucho de Majul este año. ¿Está no, Majul? No, sí, pero no pasa desapercibido. Va a tener que ir asoleando por cantar. Debe cantar bien, ¿eh? ¿Cómo viste esta semana los programas de televisión más allá del periodismo? ¿Vos ves a Yudica? Yo te voy a decir la verdad y te lo voy a decir acá. Mirá que yo nunca veo tele, ¿no? Pero es la primera vez en la vida que me engancho con algo. Aguante en terapia de la televisión pública. Muy bueno. Un programa. Muy bueno. Aguante Peretti, aguante Julieta Cardinali, Norma Leandro, está Germán Palacio, Fonsi, Sbaraglia, Peretti. La verdad, muy bien hecho, muy buen programa. Eso es televisión. Aguante, o sea que estás viendo, vamos. Veo la televisión pública media hora, aparte no hay corte, no tenés que levantarte a tomarte nada. Está bárbaro, ¿ok? Aguante en terapia. Aguante en terapia, muy bien hecho, la verdad, bien. Está en internet, además, si te lo perdiste lo podés ver online. Sí, yo a veces lo veo. Sí, es muy lindo, terapia, muy bien escrito, muy bien de iluminación. Está bien editado, muy bien las actuaciones. Esther Feldman en los guiones con Alejandro Maggi, que también lo dirige. Sí. Yo puedo hablar mucho de terapia, me gusta mucho. Qué bueno, sos como un fanático, así como sí. Esos que se especializan en series. Sí. Están los que ven Doctor House, que ahora lo tenemos acá de visita. Sí, están la gente, dice, no, Tinelli, está bien loco. Agarra el control remoto, porque Marcelo no tiene la culpa de todo. O sea, no, porque tiré los escándalos. Agarra el control remoto y poné terapia, ya está, loco. ¿Ok? O poné encuentro, o poné la BBC de London. ¿Ok? Buena idea, ¿eh? Vamos a seguir. Usa el control remoto, querido. No eche la culpa a la televisión. Usa el control remoto. El problema lo tenés vos. Es un aparatito que tenés que... O sea, tanto que usan el telefonito para mandar el Twitter. Agarrá el dedito y cambia de canal y ya está. El terapia es muy bueno. ¿Ok? Es muy interesante, véanlo, dijo Charlie, gracias, gracias por estar esta noche acá. Claro, te hablo de televisión. No te hablo de Tinelli, me echás. El fin de semana que viene hablamos de Tinelli y del Día del Padre. ¿Va a haber ranking de Trulalá? En un ratito, estamos esperando a los personajes de Trulalá. A mí me gusta que el Arguirucho cuando viene y te dice, jujay no more. Música, maestro. Adelante. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esa

andando. Para los que vamos a volar sin rumbo perpetuo, la muerte es